Así comienza Panorama Sindical. Economía. El gobierno planea aumentar el valor del boleto del colectivo a partir del año que viene y se espera que cueste 13 pesos a fines de 2018. De todos modos, si bien aún no está definida la modalidad de la suba, se estima que sea de a 50 centavos por mes. Así, el boleto mínimo costaría entre 9 pesos y 10 pesos en el primer semestre y 13 pesos en el cierre del año. Gremiales. ATE denunció 60 despidos en la sede de Fabricaciones Militares de Río Tercero y Villa María y otros 35 en Fray Luis Beltrán, en el marco de un proceso de ajuste y reducción del personal estatal. Desde ATE Fabricaciones Militares denunciaron que el gobierno buscará reducir la planta hasta un 50%. Así lo explicó Ariel Smith, delegado de ATE en Fabricaciones Militares, sede central. Producción de Radiográfica. Hace dos semanas que venimos con despidos en las diferentes sedes, digamos consecutivamente. Primero arrancaron con 30 despidos en Villa María y 29 en la sede de Río Tercero. Y luego el jueves pasado hubo 35 despidos en Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, y 16 acá en la sede central de Fabricaciones Militares. Ahora nos falta esta semana Azul. Las autoridades ya avisaron que la fábrica Azul va a tener notificaciones de despido durante esta semana. Esta ha sido la modalidad que han llevado a cabo las autoridades, fue avisar que iban a despedir gente en las diferentes sedes consecutivamente. Y bueno, ahora estamos intentando abrir las instancias de negociación y de diálogo para poder reincorporar a los compañeros injustamente cesanteados. Medios. Bajo la consigna No disparen contra la prensa, libertad para informar, la Asociación de Reporteros Gráficos y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires se movilizarán este miércoles al Congreso a las 11 de la mañana. La convocatoria es para repudiar la brutalidad de la represión ejercida sobre la prensa en las movilizaciones del 14 y 18 de diciembre. Los periodistas que cubren la protesta son asimilados a objetos a reprimir, advirtieron desde el sindicato y responsabilizaron al gobierno. Panorama Sindical Farco. Seguinos en Twitter, @ Sindical Farco. Facebook, búscanos como Farco. Santa Fe. Tras la detención de Cristóbal López, el juez Julián Ercolini ordenó investigar el proceso de venta de la empresa Oil Combustibles porque, según advirtieron fuentes gremiales, si no es válida la venta, los nuevos inversores no van a inyectar capital y se puede ir a la quiebra. La posible quiebra de la empresa implicaría la pérdida de 400 puestos de trabajo directos e indirectos, cifra que se duplicaría en caso de que se sumen transportistas, amarradores y serenos de barco. Mendoza. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación de Mendoza le exigió a la Corte Suprema Provincial que anule el llamado a fallo plenario de jueces pedido por el gobernador Alfredo Cornejo para sentenciar en favor del ITEMAULA. Se trata de un aumento en negro dictado por el gobierno de Mendoza y rechazado por el sindicato, ya que descuenta gran parte del sueldo de los docentes en caso de faltas, aún en casos de enfermedad. Sebastián Enríquez, secretario general de SUTE Mendoza, explicó que reclaman que la Corte anule el llamado a fallo plenario de jueves que convocó y que dicte la sentencia que ya estaba lista. Jujuy. De los 21 trabajadores del Ingenio La Esperanza detenidos durante el desalojo y represión de la semana pasada, 4 quedaron presos durante la Navidad por orden del gobernador Gerardo Morales, entre ellos el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar, Sergio Juárez. El miércoles pasado, 30 obreros y dirigentes sindicales fueron detenidos, acusados de lesiones graves, resistencia a la autoridad, daños calificados e instigación a cometer delitos, entre otros, a raíz de los incidentes registrados durante el desalojo de la protesta. La Corriente Federal de Trabajadores repudió fuertemente lo sucedido y, a través de un comunicado, condenó la represión planteando que son trabajadores, no delincuentes. Elecciones. Con una participación de casi el 70% de los empadronados al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, la lista verde federal que llevó como candidato a secretario general a Raúl Durdos y Daniel Mereles como adjunto, venció a la lista celeste que encabezó Rubén Mano. Ciudad de Buenos Aires. Los municipales de la Ciudad de Buenos Aires informan que la cláusula gatillo acordada en la última paritaria se aplicará a partir de febrero con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de sus representados. Panorama Sindical es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias en conjunto con el Foro Argentino de Estudios Económicos y del Trabajo.